Muy pronto, la descendencia de Abraham, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, estaría cumpliéndose. Dios le había prometido a Abraham que tendría una descendencia. Encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 13, cuando le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Oh, las promesas a Abraham era que tendría una descendencia como las estrellas del cielo. Pero antes que llegue esa promesa, también le advierte que esa descendencia será esclava por 400 años. Pero también llegan buenas noticias, que le dice que saldrán libres. Hoy estudiaremos el pacto en el Sinaí. Y para ello vamos a empezar con una oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos la gloria y la honra, Señor, e imploramos tu presencia, tu dirección, tus enseñanzas al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como vemos en Génesis, capítulo 15, Dios le dice a Abraham que su descendencia llegaría a ser esclava. Cuando el libro de Génesis termina, termina en una paz para el pueblo de Israel. Abraham tendría su hijo tendría otro hijo, esa es la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tendría 12 hijos, los cuales formarían las 12 tribus de Israel. Como conocemos la historia, hambre vino al mundo y tuvieron que ir a Egipto en busca de alimento. Como nos cuenta la palabra de Dios, en Egipto José, que había sido vendido como un esclavo, ya era un gran príncipe en Egipto. Él recibe a sus hermanos y una invitación maravillosa de Faraón: trae a tu familia, le daré una tierra preciosa, abundante para tu familia. Y es así como Israel entra a Egipto. Respetados, honrados. Es más, uno de ellos, José, tenía un cargo segundo después del faraón. Y así termina el libro de Génesis. Ahora entraremos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 1 mismo, encontramos lo siguiente. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Los tiempos cambian. Y ya la generación de José, aquellos israelitas que fueron bienvenidos, que fueron considerados en alta estima en Egipto, ahora había cambiado de faraón y toda esa generación ya descansaba en el Señor. Este nuevo faraón, que no conocía lo que José había hecho, ve con mal ojo ya a los israelitas. Les empieza a estorbar y es más, dice: no, ¿sabes qué? Son tantos que cualquier rato se van a aliar a mis enemigos y van a combatir contra nosotros. Se irán con muchas riquezas. Empieza ya a tener temor de ese pueblo. Y empieza a oprimirlos. Empieza a tener una y otra medida de opresión hacia el pueblo. Uno de los primeros genocidios encontrados en la historia lo realiza este faraón. Y dice, cualquier niño varón que nazca de los hebreos, tiradlo al río. Y de esa manera nacían los niños y los lanzaban al río. Empezaron a exterminar a los hebreos. Conocemos la historia de Moisés. Tan impresionante esa historia que aún le dieron cabida en el séptimo arte con una película maravillosa. Pero la palabra de Dios nos cuenta que ese Moisés, un hebreo, que no fue muerto, no fue lanzado al río, sino colocado en una canasta. Y ni más ni menos lo encuentra la hija del faraón. Y lo cuida como a un príncipe del palacio real. Muy pronto Moisés crecería y vería cómo su pueblo era oprimido. Y él tuvo deseos de liberar a su pueblo. Pero Moisés tuvo que escapar al desierto, pues había asesinado a un egipcio. Y ahora él escapa de Egipto al desierto. Durante 40 años estaría solo en el desierto, aprendiendo a ser un pastor. Moisés, sin lugar a dudas, es un maravilloso personaje. Pero con sus fuerzas quiso liberar a un pueblo que necesitaría más que la fuerza de un hombre para ser libre. Este pueblo era esclavizado, era atormentado, castigado, oprimido por el faraón y el poder egipcio. Y quiero que veamos un poco la situación de un esclavo. El esclavo no tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho de decir, bueno, hoy día no voy a trabajar, no, hoy día voy a descansar un poco más, no. Está sujeto a la voluntad de su amo. Y su amo aquí era faraón. Y faraón no tenía ningún tipo de misericordia con ellos. Una pregunta les quiero hacer. ¿Ese pueblo esclavo podía ser libre? ¿Podían ellos decidir salir a adorar a Dios? ¿Podían ellos decidir, no, ya no queremos ser esclavos de usted, vamos a hacer otra cosa? ¿Podían hacer ellos? ¿Se encontraban en esa posición de decidir qué hacer con sus vidas? La respuesta es obvia, claro que no podían hacerlo. Y mis queridos hermanos, escuchen esto. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado por el Nuevo Testamento. La condición de este pueblo de Israel esclavo es la misma condición de una persona que está en un sepulcro muerto. No puede hacer nada. Así como el pueblo estaba esclavizado por faraón, una persona muerta está esclavizada por su condición de muerte. O coloquemos, un impío está esclavizado por Satanás. Tiene un paralelo. En cualquiera de los casos, ninguno de ellos puede decir, el esclavo no puede decir a su amo, hoy no te quiero servir. El muerto no puede decir, ay no, hoy voy a revivir. Y el impío tampoco puede decir a Satanás, hoy no quiero ser tuyo, no quiero servirte. Las situaciones se parecen. Hay una historia interesante en Juan 11. Lázaro se encontraba muerto. A pesar que habían venido músicos y plañideras que lloraban su muerte, Lázaro no oía ni la música, por más hermosa que sea, ni el llanto. Pero sí oyó algo. Oyó la voz de Jesucristo cuando le dice, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente cuando la palabra de Dios entra a un cuerpo muerto, el cuerpo vive y va hacia su Señor. Lo mismo sucedió con Israel en la esclavitud. Esto es lo maravilloso. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Vamos a ver Éxodo 19:4. Cuando ese pueblo está incapacitado de dejar la esclavitud, de dejar esa situación desesperante a manos de su amo opresor, Dios interviene. Y dice Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Quiero que noten cómo Dios reconoce que Él es el que libera a su pueblo. Ahora, vamos a ver Deuteronomio 32. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10. Dice así. Deuteronomio 32, 10 y 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Oh, ¡qué maravilloso! Todo es atribuido a Jehová. Él fue el que mira a ese pueblo y tiene misericordia de su esclavitud. De la misma manera, Jesús, Dios, mira al hombre en la esclavitud del pecado y es llevado a misericordia. Nosotros conocemos cómo con hechos poderosos Dios libera a ese pueblo, le da la libertad. En la Reforma se comprendió muy claro este punto y se le dio un nombre, que fue la total incapacidad del hombre o la completa depravación del hombre. No es que llegó al punto máximo de su depravidad en cuanto a su moral, sino que el hombre es incapaz de dejar el pecado y a Satanás sin la intervención divina. Por eso aquí hay una parte importante, dice versículo 12 de Deuteronomio 32, Jehová solo lo guió. Salmos 3:8 dice que la salvación es de Jehová. Él es el Salvador, Él es el que, el inicio, el autor y el consumador de la fe, de la liberación del hombre. Fue de esa manera que Dios da libertad al pueblo de Israel. Y aquí decimos, ¿y Moisés? Oh, Moisés no podía ni hablar. Esa fue su palabra de él mismo cuando le dice a Dios, Señor, pero yo no sé ni hablar. En lo que él no entendía hasta ese momento es que no iba a ser con su fuerza, no es con espada. No es con tu fuerza, no es con tu elocuencia, no es con tu conocimiento. Es con el Espíritu de Dios que Él hace las cosas. Entonces, un punto importante hasta aquí. Al igual que Israel, el hombre se encuentra en esa condición. Sí, mi amigo, tú te encuentras en esa condición. Esclavo de tus pecados. ¿No te has dado cuenta que cuando quieres dejar un pecado no puedes? Es como que tuvieras una cadena, Satanás te tuviera en una cadena y tiene un largo esa cadena que crees que tienes la libertad. Claro, Satanás te da una libertad, pero de pecar. No te da una libertad para que vayas a Dios. ¿Tú crees que ese amo, faraón, Satanás, te va a dejar tan fácilmente? Se necesita una intervención divina. Así como Moisés levanta las manos y el mar se abre por obra de Dios, este Moisés estaría representando al segundo Moisés que vendría a liberar del pecado al hombre, a Jesucristo el justo, que de la misma manera abriría los brazos, no para abrir un mar, sino para abrir la puerta de los cielos a todo aquel que en Él cree. Ese es el primer punto que vamos a tocar esta mañana. La incapacidad total del hombre y la misericordiosa obra de Dios en rescatarlo de la esclavitud, rescatarlo de la muerte, resucitarlo de la muerte. Y eso lo plasma tan claro Pablo. Vamos a leer solo un versículo, hay muchos de ellos, pero vamos a leer Efesios. Vamos a ver en Efesios capítulo 2 cómo se plasma esa idea de estar muerto en nuestros pecados y que Dios interviene para darnos vida. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Es por eso que algunas veces me causa un poco de gracia cuando dicen: oh, Dios es todopoderoso, es el creador del cielo y del mar y todo lo que en ellos hay. Pero solo hay una cosa que no puede hacer, dicen. ¿Qué? Uno no se pregunta, ¿qué no puede hacer? No puede decidir por ti. No puede abrir tu corazón. Algunas veces escuchamos, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre no puede ni darle su corazón a Dios, porque se encuentra en un estado de esclavitud. Se encuentra en el estado de Lázaro. Y que solo la palabra de Dios lo va a revivir. De ahí la importancia de la predicación de este libro. ¿Ahora se entiende? Es Dios y Él solo obrando en la salvación del hombre. Ese es el primer punto que queremos tocar y es lo que encontramos antes de que se dé la ley en el Sinaí, que hoy, ahora vamos a verlo. Nuevamente recalcamos, porque vamos a empezar a ver similitudes, el Antiguo Testamento. El Nuevo se encuentra escondido en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar, como acabamos de ver, muchas similitudes. Ahora, cuando Dios los libera, sucede algo importante. Vamos a ir a Éxodo 12. En Éxodo capítulo 12, Dios va a liberar al pueblo. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Antes de ir a la ley, sucedió esto. Hay todo un preámbulo, hay toda una historia antes de que la ley sea dada en el monte Sinaí. Y antes de que el pueblo se le dé la ley, era esclavo. Y Dios los libera. Y en la noche previa a su liberación, les dice: cada familia tome un cordero. Un cordero. Y recuerden las palabras de Juan cuando ve a Jesús: oh, Él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cada familia tome un cordero. Y dice: el animal será sin defecto. Una representación tan importante de nuestro Señor Jesús. Pues Jesús dice que es sin mancha ni pecado. El cordero sin defecto. Y dice: macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ahí se instituía la fiesta de la Pascua. Yo sé que muchos pensamos que hoy la fiesta de la Pascua es comprar un huevo de chocolate. Y la mayor representación de la fiesta de la Pascua es un conejo. Bueno, te tengo malas noticias. Esa es una fiesta pagana, que el conejo era un símbolo de la fertilidad y de la reproducción. La palabra de Dios habla de una Pascua, que la festejarían. Y es más, quiero que veas esto, quiero que veas a Lucas 22. El Señor mismo festejará la Pascua. No era ni más ni menos que la fiesta que simbolizaba la salida de Egipto y de la esclavitud, no por ellos, sino por la misericordia de Dios y la liberación de sus almas del pecado por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, por su sangre derramada. Ahora, quiero que vean lo siguiente. En Lucas 22, 15 dice lo siguiente: y les dijo Jesús, hablándole a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. También tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Yo sé que muchos tuvieron el privilegio de participar en una santa cena del Señor. Una cena instituida por el Señor, en donde se come el pan y el jugo de uva. Pero quisiera que te detengas por un momento y pienses, que pienses en Israel cuando sale de la esclavitud y experimenta esta misma fiesta, este acto, esta cena que tienen. Y ahora Jesús festeja esa misma fiesta con sus discípulos, el pan y el vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así como los israelitas saldrían libres del poder de Faraón, dejando atrás su esclavitud, de la misma manera la cena del Señor nos recuerda que entramos en el pacto, aquel pacto eterno de salvación, donde Cristo sería muerto y sería su sangre derramada por nosotros. Para terminar, ahora sí llegamos al Sinaí. Una vez el pueblo sale de Egipto, esa noche cuando los israelitas festejan la Pascua y la sangre del cordero la pintan en un dintel en su puerta arriba, el ángel destructor entra a Egipto y toda casa que no estaba la sangre de Cristo, el primogénito, moría. Una noche de dolor. Luego de eso, Faraón dice: salgan libres, vayan a adorar a Dios. Y el pueblo de Israel sale de Egipto. Luego de 3 días, vamos a ver esto, vamos a terminar con esto. Génesis 19, pasará 3 días. No es que, por eso es importante ver qué sucede antes de la entrega de la ley. Ahora, Génesis 19, 4 y 5 dice entonces, Éxodo, perdón, Éxodo 19, 4 y 5. Dice así: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora escuchen, versículo 19: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Tuvieron 3 días de preparación, 3 días de santificación, de considerar lo que Dios les había dicho. Yo fui el que los saqué, yo fui el que los rescaté. No hay más dioses, solo yo lo hice. Ahora el pueblo iba a recibir la ley. Pero quiero que noten lo siguiente. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el pueblo se estremeció ante la presencia del Señor. Oh, este cristianismo moderno que ha cambiado la santidad y la reverencia ante un Dios todopoderoso, y le hemos dado una imagen de un Papá Noel, de un abuelito que siempre nos perdonará cualquier cosa que hagamos, de un abuelito que nos será como que un cómplice de nuestros pecados y picardías. ¿Cuán bajo ha caído el cristianismo moderno? Cuando vemos, cuando el Señor se acerca a las personas o un emisario del cielo se acerca, la primer palabra que sale de la boca es: no temas. Presencia divina, celestial, hace que el hombre tiemble ante esa presencia. Vea su indignidad, vea su estatura, la diferencia entre el creador y criatura. Este pueblo temblaba y había una advertencia que si cualquier persona se acercaba aún a las faldas del monte Sinaí, moriría de inmediato, aún los animales. Cuánta reverencia, cuánto respeto, cuánto honor merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, acércate al Señor a adorar en el día del Señor. Pero piensa, si eres un hijo del Señor, ¿cuál es tu actitud cuando lo adoras? ¿Cuál es tu actitud cuando adoras al Señor, cuando estás ante su presencia? Oh, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es una demostración de su justicia y de su misericordia. Mi amado, antes de ir al Calvario, al dulce silbido apacible del Calvario, tenemos que escuchar los truenos, los relámpagos y la justicia de Dios para temer a Dios. Y una vez temamos al Señor y sepamos que Él es justo en lo que Él hace, recién podremos valorar lo que se hizo en el monte Calvario. Valoraremos su gracia y su misericordia. Que Dios te bendiga.